quiero que tomes un momento para reconocer lo que acabas de hacer. Te has dado 7 días de atención consciente. En un entorno que constantemente te pide que mires hacia afuera, tú elegiste mirar hacia adentro. Y todo esto que estás sintiendo ahora, esta conexión contigo misma, no es temporal, es tuya y vive en ti. El proceso de 7 días no termina, porque tu relación contigo continúa. Confío en que ahora tienes más herramientas para cuidarte, para escucharte, para respetarte. Gracias por haber confiado en este proceso. Pero sobre todo, gracias por haber confiado en ti.